Carbon Fiber Music. Estás caliente y que de mí quieres. Sabes igual que yo también. Te tengo mucha gana y te quiero comer. No esperemos más. No aguanto más. Te quiero. Habitación, que estemos solos los dos bebiendo champaña y haciendo el amor. Vamos a prender un blon, arrebatarnos y no pa' Plutón. Quiero hacértelo de tal manera que a ti nunca se te olvide. Cuando yo esté adentro de ti, a los ojos me miré. Cuando te vaya a venir, bien duro tú me grité. Que no pare y que siga dándote duro hasta que ya tú no puedas más. Muchos besos y el cuello morderte. Quiero comerte enterita, besarte la boca, mami, quiero verte. Quiero sentirte en mi brazo, tenerte. No, no, no me suelte. Yo sé, yo sé, yo sé. Cuando yo esté dentro de ti, a los ojos me miré. Cuando te vaya a venir, bien duro tu mente. Pero pare y que siga dándote duro hasta que ya tú no puedas. Quiero ya. Yeah. Yo me sé que estás caliente y que de mí quieres. Tú sabes igual que yo también. Te tengo muchas ganas y te quiero.